El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos el papayal musical. ¿Cómo están? Estamos en un programa más de El Papayón Musical. 8:05 de la noche. Como ya es costumbre, mis queridos compañeros me dejaron sola a través de mi cabina. Señora Tony Betancur y Esteban Quiroz, rogaríamos que salgan presentes en cabina de nuevo, porque sigo siendo la reina de la cabina. Aunque es mejor no. Estoy solita. Ustedes. Exacto. Mejor sola que mal acompañada. Como acaba de decir producción. Hoy les tenemos un programa, igual con un invitado muy especial. Tiene 20 años. A ver, invitado, diga hola. Hola, hola, ¿cómo está? Hoy no diga su nombre todavía. Les dejamos en incógnita. Pueden comunicarse con nosotros al 2220-966 o escucharnos en www.casadelacultura.gov.es/player/. O hay 940 AM. Les vamos a escuchar, igual sus pedidos, si quieren hablar con nuestro querido invitado, pueden hacerlo. Nos vamos con un poco de música. Enseguida se viene Nicky McLeod y Rocky Blasty. Aquí vamos. Quiero solo un poquito de tu amor, solo un poquito de tu cariño, para sentirme cada día mejor. Te vi, quise que fueras para mí, quise una oportunidad, la aprendiste hasta el final, pero tú ni siquiera te das cuenta de ese amor que yo siento. Naciste en otra parte de la tierra, quiero solo un poquito de tu amor, solo un poquito de tu cariño, para sentirme cada día mejor. Quiero que con mis abrazos y caricias digas que además de ser tu amiga, soy la niña que te pinta sonrisa. Mucha sonrisa. Tanto tiempo tras de ti, tratando de explicarte cuánta felicidad mi corazón a ti podría darte yo. Ya cansada y triste estoy, pero que tú no me quieras, yo por ti si la vida viera. No te quise querer, pero no me dejó el destino, no, no. Tú y yo tenemos diferente camino, pero sigue tu rumbo que algún día llegarás. más que decirte adiós. Solo quiero que me quieras como yo te quiero a ti, amor. Yo no puedo quererte como tú quisieras que te quieras, no, no. Está linda por ti, yo me muero. No te das cuenta que yo te quiero. Toda la noche le pido al cielo que me quieras como yo a ti te quiero. Pero ni bola me das, te mando cartitas, poemas y más. Las flores no me sirven para nada porque tú ni siquiera me das una mirada. Dame un poquitico de tu amor y te lo pido. Si quieres la luna te la bajo rapidito. Vas a ver que no te voy a querer sino un poquito. Yo te voy a querer hasta que pare palpitar. Este corazoncito que te quiere regalar. Tu amor puro y sincero que no tiene nadie más. Tal vez si yo algún día puedo decir que tú eres mío y que te quiero para mí. Quiero solo un poquito de tu amor. Solo un poquito de tu cariño. Para sentirme cada día mejor. Darle paz a ese viento es como dar la amistad a quien está buscando amor. Rocky Blast y los elegidos junto a Nicky McLean. Yo soy aquí. Renny, el mago a la melodía y el maestro Omar Montalvo. No, no, no, la fórmula no, perfecta. No, no, no. Yeah, yeah, yeah. Quiero solo un poquito de tu amor, solo un poquito de tu cariño. Para sentirme cada día mejor quiero con mis abrazos y caricias. Además de ser tu amiga, soy la niña que te brinda sonrisa. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Yo solo quiero. Desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. 2220-966. Bueno, y seguimos de aquí. Ahora sí es el momento de presentar a nuestro invitado de la noche. Me estaba contando por acá que canta desde los 3 añitos. A ver, preséntese. Hola, ¿cómo están? Yo soy Matius. Un gusto estar aquí contigo, Tefi. Y bueno, esperemos a ver qué me preguntan. ¿Qué le preguntamos? A ver, ¿hace cuánto tiempo empezaste tu carrera oficialmente? Bueno, empecé a los 18 años, gané un concurso de canto en el colegio y una persona que estima mucho que se llama Gustavo Polanco, director de un grupo de música tropical, habló conmigo, quería que yo audicione y creo que me fue mi mentor principal para entrar en esto de la música profesionalmente y él ha guiado mis primeros pasos en la carrera. En el grupo de música tropical empecé haciendo salsa, merengue, otros géneros latinos. Y bueno, eso me sirvió bastante experiencia para empezar en esto. Bueno, yo creo que el colegio es la parte decisiva de un artista, ¿no? Porque como que ahí siempre nos vamos formando en los, uh-huh. en los intercolegiales, en la kermés, que canta claro. por aquí, canta por acá. Y tú has tenido compañeros también, me imagino, ¿no? Que también cantaban. ¿Y tú sobresalías o no? Bueno, ahí uno cuando está en el colegio siempre tiene como que una banda de amigos. Conoce amigos que le gusta la música de igual manera y se juntan. En este caso yo era el que cantaba, el que hacía la música junto a ellos. Y ahí fue cuando me di cuenta que me había gustado esto. Y no sé, todo empezó como un hobby y luego no pensé que lo iba a tomar de una manera muy como mi vida. Como yo. ¿Y tú dentro de la banda solamente cantabas o también le hacías algún instrumento? Yo la verdad empecé tocando guitarra. En el colegio empecé tocando guitarra, estuve en el coro de mi colegio, luego en el grupo de ensamble de guitarras y creo que con la guitarra empezó todo. Sí, luego mi papá me motivó a que empezara a cantar. Ay, sí. Y cuéntanos un poquito más, ¿qué género es, bueno, a qué estilo te dedicas tú? Bien, yo durante el trayecto de mi carrera he realizado, empezando por baladas, salsa, merengue, reggaetón. Y ahorita estoy promocionando algunos temas más movidos, como quien dice, de fiesta. Sí, ahorita estás ya introduciendo a la radio, ¿verdad? A varios medios de comunicación para claro. que suenen tus temas. Es un chico jovencito, chiquitito de un 80. Chiquitito, claro. Chiquitito de un 80. Cuéntanos, ¿qué te incentivó a lanzar tu carrera, sí? Fue cuando yo me había decidido hacerme solista, que tuve una presentación muy muy linda en el Coca, por el Oriente, y estuve ante 10.000 personas, le abrí el concierto a Rocky Blasty, y otro día, de igual manera, al siguiente día, le abrí el concierto a Waldo King, con la misma cantidad de personas. Entonces, al estar con tanto público adelante, al sentir que a la gente le impulsaba, le gustaba tu voz, o sea, eso te, como artista te motiva bastante, y ahí fue cuando me di cuenta que yo quería hacer esto. Sí, ¿no? Bueno, ahorita nos vas a regalar una cancioncita, ¿verdad? Es de tu autoría, ¿no? Primero vamos con un cover, no sé si te parece. Es una canción nacional que se llama Ángel de Luz, de... bueno, el cover de Juan Fernando Velasco, espero que lo conozcan y que les guste. Y luego les estaré presentando mis nuevas canciones. Claro, con ustedes, Matthews con Ángel de Luz. Vamos ahí. Ángel de Luz, aromas y de nieves, cruzó tus labios con flores de ambrosía. Tus pupilas, románticas auroras, en Oriente serán el largo día. Dentro tu pecho guardas conciertos de notas, perfumes de nardos, de flores de albor. Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas, anima esas flores con besos de amor. Reina de lirios, y en tu risa las trenzas, nido de seda, tú duermes los canelos. Deja que pose mis glaciares labios, que están enfermos por falta de tu amor. Los labios que no besan son pétalos puertos, son himnos sin notas, son astros y luz. Los besos que no aman son noches polares, sarcófagos tristes alrededor del dolor. Conciertos de notas, perfumes de nardos, de flores de albor. Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas, anima esas flores con besos de amor. Qué producción me tiene, que me cierra y me abre el micrófono. Es que no vale nuestro foquito, no sabemos cuando estamos al aire. Pero bueno, ¿alguna cosa que haya marcado tu carrera? Creo que a veces la mayoría de artistas se motiva por el amor, ¿verdad? En mi caso, lo que hizo que yo quiera que esto sea más profesional, más metido, fue una decepción amorosa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te diré? Yo estuve bastante tiempo con una persona muy especial y se acabó. Y prácticamente por ella dejé de cantar. Ya no quería cantar. Y fue ahí cuando me di cuenta que la música es el refugio más fuerte que uno tiene ante toda situación, y fue lo que quise hacer. Sí, dicen que del dolor salen las mejores canciones escritas, ¿no? Claro, obviamente ahí surgieron canciones de amor, desamor, de todo. Y producción... Pero a mí también que le rompieron el corazón por ahí, por eso se hizo productor. Para estar todo el día escuchando música triste. Bueno, chicos, nos pueden escuchar a través de www.casadelacultura.gov.es/player/, o comunicarse con nosotros al 2220966 y también en 940 AM. Cuéntanos qué proyectos tienes ahorita. Bien. ¿Qué estás armando? ¿En qué te hallas? ¿Qué tramas? Bueno, empezamos este año con la ayuda de una productora que se llama Navy Music. La verdad, quiero agradecer a mi amigo Omar Rosero, que es el encargado de la productora junto a sus socios. Y él me abrió las puertas, él me dio el apoyo, el impulso para yo empezar a grabar mis temas. También agradecer a Kevin Narváez, que me ayudó igual a grabar mi primer videoclip. Y han sido personas que me han venido ayudando a lo largo y me han impulsado que yo tenga más proyectos musicales. Ahorita estoy promocionando dos canciones. La una se llama Coge tu teléfono, que es un ritmo urbano. Y la otra se llama Dulce Princesa, que es una primicia musical. Sí, la tenemos por acá también, ¿no? Claro, está lista ya. Para escucharla. ¿Podemos escuchar la producción? No, mi Dulce Princesa. Dulce Princesa. Me gusta muchísimo. Dulce princesa, yo quiero tenerte a tu lado, todo se vuelve mejor. Mi bella muñeca, te anhelo quererte y compartir cada momento de temor. Que sin ti, sin ti, sin ti, aquí sin ti, mi vida ya no tiene dirección. Sin ti, sin ti, sin ti, aquí sin ti. Volviendo loco por tu amor. Volviendo loco por tu amor. Mi dulce princesa, mi dulce princesa, mi dulce princesa, mi dulce princesa, yo soy para mí. Cuánto quiero tenerte, si te vas a mi lado me muero. Baby, yo daría lo que fuera por tenerte aquí conmigo, mami, yo te necesito. Luego llenarte de mis besos, solo quédate aquí. Siento que se me acaba el mundo si te alejas de mí. Luego llenarte de mis besos, solo quédate aquí. Siento que se me acaba el mundo si te alejas de mí. Yo sin ti, sin ti, sin ti, aquí sin ti. Mi vida ya no tiene dirección. Sin ti, sin ti, sin ti, aquí sin ti. Estoy volviendo loco por tu amor. Sí, estoy volviendo loco por tu amor. Mi dulce princesa, mi dulce princesa, mi dulce princesa. Loco por tu amor. Por esto quiero besarte, quiero grabar tu arte. Yo necesito amar, solo pedir un momento por estar contigo. Y te juro yo por siempre que seré tu abrigo. Contigo hasta la muerte no puedo asegurar, pero yo tengo un corazón que nunca te va a faltar. Contigo hasta la muerte no puedo asegurar, pero yo tengo un corazón que nunca te va a faltar. Dulce princesa, yo quiero tener. amor, es sin ti, sin ti, sin ti, aquí sin ti. Mi vida ya no tiene dirección, sin ti, sin ti, sin ti, aquí sin ti. Estoy volviendo loco por tu amor, es sin ti, sin ti, sin ti, aquí sin ti. Baila junto a mi lado, por favor, sin ti, sin ti, sin ti, aquí sin ti. Dejes corazón, Matius y Panamí, Panamí, dejes corazón. Que corremos pa'l mundo, Nevi Music, la compañía del Pro. Estás escuchando el papayano musical desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966 2220-966 966. Es la música sensual que me pone en producción. ¿Qué? ¿Qué quieres? Estaba muy... Ah, le afectó lo que le dije romántico. Ahora se pone medio sexy. Bueno, quiero enviar unos saluditos a mi querido compañero Esteban, que no pudo venir por una calamidad que se le presentó, pero espero que vengas el próximo programa todavía a dar un jalón de orejas. O si no, le sacamos del programa. No, mentira, te mando un besote. A Carlos Morillo, también que nos está escuchando, David Ron, Santiago Mármol, Javier Alcázar, que nos escucha desde Guayaquil. Saludos, Guayaquil. A Fernanda, a Estefanía, que por cierto, muchas gracias por la invitación. El 2 de julio tenemos un evento, espero que nos puedas acompañar, es a beneficio de los perritos abandonados en Riobamba. Ya te voy a comprometer. A Patricio Gavilanes, que nos escucha desde el Oriente, y Andrés Ramírez, mi fotógrafo. Besotes. ¿Tú tienes algún saludo? Claro, quiero mandar un saludo. Espero que me estén escuchando a mi querido amigo Luis Loya, que es el que está haciendo todo posible para que estemos en algunos eventos ya. Es mi querido manager. Ah, mi amigo Omar Rosero Kendo, con el que tengo una canción que se llama Coge tu teléfono, como te dije, que te asustaste cuando solo dije coge. Tu teléfono. Sí, tu teléfono. A mi amigo Kendo Omar Rosero. También un saludo a mi amigo Kevin Narváez, mi productor audiovisual. Y a mis queridos papás Miriam y Carlos, que los quiero mucho y gracias por apoyarme en mi carrera. Y a muchas personas que te leyera, tal vez si tuviera internet, pero yo sé que me están escuchando y que les agradezco siempre por seguirme. Sí, eso es lo importante, ¿no? Que un músico se hace por el apoyo de sus seguidores y de sí, sus fans. Bueno, cuéntame un poquito, ¿en este momento te encuentras estudiando o qué andas haciendo? ¿O solamente estás dedicado a la música? Es que con 20 añitos, bueno, todavía estás súper jovencito. Bueno, estoy en segundo semestre de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones en la ESPE. Y es una carrera que me apasiona mucho. Además de la música, sigo a la par en los estudios. Pero súper difícil, ¿no? La ESPE. Es complicada, si es full recta, hay muchas normas, pero ahí se sigue adelante. Bueno, ¿soltero o casado? No. ¿Cómo sin novia? Eso saben mis fans, mentira. Soltero, yeah. Soltero, la verdad, creo que ahorita estoy más enfocado en mi carrera musical y quién sabe, y el amor llega algún día, pero que llegue solo. Sí, ¿no? Sí, eso es lo importante, no se lo busca. Llega. Sí. Bueno, tú me tenías... Me estabas debiendo algo, ¿no? Que lo hablamos por interno. Okay. Nos va a cantar un poquito a capela para que vean su talento. Y esto dice... Producción. Espero que te guste esta canción dedicada. ¿Sabes que te voy a contar? Yo tengo un tatuaje que dice... Lo mejor que hay en mi vida. Sí, es una canción que marcó mucho mi vida. Y es súper, súper, súper importante para mí. No sé, describe muchas fases de mi vida como músico, como hermana, como hija. Ajá, entonces muchas gracias por dale, no hay por... problema, con mucho cariño esto. Espero que te guste esto que dices así. ¿Quién me puede prohibir que yo mencione tu nombre? ¿Quién me puede prohibir que yo te sueñe por las noches? ¿Quién nos puede dividir si este amor es diferente? Y te juro que no hay nadie que me aleje ya de ti. ¿Quién va a robarme esos momentos de felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? Y aunque hay un muro entre nosotros, para mí no estás prohibida. ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Y gracias. No, muchas gracias a ti. Oh, bravo. Mozarrón, ¿no? Tú me imagino que si has estudiado un poco de canto, un poco de todo eso, ¿no? Bueno, ¿qué te diré? A mí me tocó aprender guitarra solito. Cantos, igual lo que es canto, me tocó aprender escuchando al artista, tratando de, como empiezan todos creo, imitando las voces hasta que te sale y te sale. Es mucha constancia. Me acuerdo que todos los recreos de mi colegio yo llevaba la guitarra y pasaba solita y dale, canta y toca la guitarra, canta y toca. Bueno, ¿qué artistas fueron tus bases? ¿A quién imitabas, mejor dicho? A ver, no sé si te acuerdas de esta canción, te voy a cantar un poquito a ver si reconoces, pero fue uno de mis pilares para empezar a cantar. Cuéntame si otra vez no quieres que te cure una herida. Equilibre, ¿no? Sí. Sí. Sí, bandaza ecuatoriana, también guayaquileña. Ajá, empecé escuchando bastante balada pop, balada rock y bueno, creo que fue una de las bases que empezaron todo. Luego me fui abriendo a estilos más salseros, merengue, a la fiesta. Entonces, creo que me ha tocado cantar de todo y con gusto. Sí, salsa puedes cantar. Un poquito, a ver. A ver, que nos cante salsa. Sí, porque para mí se me hace muy, muy, muy difícil cantar la salsa. Me parece que, bueno, dicen que un cantante, un verdadero cantante puede cantar de todo. Pero yo sí me jalo las cuadras de la salsa. ¿Sería? Bastantísimo. No puedo. A ver, vamos ahí con el tumbado. Dice así: tumbaré tu mano dulcemente y hablaré de amor mientras bailamos. Cosas del ayer nos decimos nada, porque ahora ha llegado la mirada. Ay, ay, ay, amor, porque ahora las palabras no nos dicen nada. Ay, ay, ay, amor, porque ahora solo hablan las miradas. ¿Qué tal? Sí, sí, sí le haces el género. Y a la salsa choque también, ¿no? Pasito shampoo. Ay, no, aquí en el programa está... No, está prohibido. Lo que pasa es que manejamos unos estilos muy rock, muy ska, muy balada pop, por mí, pero un poquito la salsa choque no le hacemos. No la denigramos tampoco porque... pero no es el concepto. En mi caso, déjame serte sincero, que si no hubiera aprendido los estilos que me tocó aprender, no hubiera tenido las bases suficientes. Y uno dice, no, es que no me gusta esa música y no voy a cantar eso, pero te sirve bastante en tu carrera y cantar de todo te vuelve completo y tienes que apreciar de todo. Sí, yo por ejemplo era muy muy centrada en la balada pop. Uh-huh. Pero hubo un día en que me pidieron un show con música tropical. Uh-huh. Y me tocó cantar esa de ¿qué haces? Si me lo compro un vestido y que lo lleve a pasear en su coche, que vayamos un rato. Ah, sí, escuché. Se me hace full diferente. Full difícil para mi tono de voz, que es muy, muy suavito. Siempre estaba acostumbrado al... Bueno, al... A la... ¿Cómo se diría? A lo armónico. Ya. Sí, pero muy difícil. Por eso es muy admirable a los cantantes que, claro, que pueden cantar de todo. Sí, la verdad hay que estar listos para cantar de todo, porque el rato menos pensado te piden una canción y tú tienes que hacerle de todo. Sí, bueno, ¿a quién admiras? Bueno, puede ser artista, familia, etcétera. ¿A quién admiras? Muy buena pregunta. Admiro primero a un cantante y ante todo a dos personas muy especiales que son mis papás, mi familia, es todo. Me han motivado, me han sabido corregir todos los errores. Cuando no les gusta cómo canto algo, me lo dicen con sinceridad, y eso es lo más importante, que te digan con sinceridad las cosas. Y al cantante que más admiro por su estilo vocal, por su tono de voz y toda la técnica que le mete, el sentimiento que le mete, se llama Nick Jonas. Es un cantante de Jonas Brothers, ¿no? Estadounidense, y para mí fue uno de los cambios más increíbles, cómo él cantaba pop rock y ahora está haciendo otros géneros musicales. Es justamente lo que hace el verdadero artista, renovar su música, renovar sus estilos musicales. ¿Sí? Está bien, para mí está bien. Sí, podemos escuchar una canción de Nick Jonas. No sé si han escuchado la nueva canción que salió ayer, muy buena canción, se llama Under You. Está recientemente en el canal ahí de Nick Jonas. Él empezó cantando baladas para chicas de 15 años y ahora está haciendo música para jóvenes de 25 para arriba, que es música muy relajante, música con mucha técnica vocal, y eso es lo que admiro de él. Es un ejemplo a seguir. Claro que es un estilo muy muy diferente al mío, pero es ese cambio que te motiva a hacer cosas diferentes como lo hizo. Bueno, te dejo que presentes la canción. Under you. Y no lo encuentra, pero sobre ti. Sobre ti. ¿Sobre quién? Sobre ti. A mí me no. No, no te estoy señalando. Es que es alto y siempre va a estar sobre mí. Bueno, chicos, los dejamos con esta canción. I was so foolish on some street. Ah, entramos al aire. Ya estamos al aire. Bueno, sí me gustó. Es que vocalmente hay algunos cantantes que sí pegan, ¿no? Uh-huh. Que ahorita escuchan los adolescentes, los jóvenes menores de 20, de 21 años. Bueno, sí, nos respetamos también. Vocalmente, a ver, alguien, tu pedestal vocal, alguien... ¿Del medio? No, alguien que ya ha tenido mucha carrera, como que alguien latino. Andrés Cepeda. Andrés Cepeda, sin dudarlo, la verdad es admirable cómo canta, con el sentimiento que canta. Sí, yo también lo admiro mucho. Te amo, Andrés, ¿no? Que nos escuche. Si nos está escuchando, Andrés, algún día te tendremos por acá también. Bueno, cuéntame tus futuros proyectos. Sé que vas a entrar a un reality, ¿verdad? Ah, pero eso era sorpresa. No, okay. Pero no digas ¿el nombre? El nombre del reality. ¿Cómo fue tu experiencia ahí para entrar? ¿Cómo luchaste? ¿Cómo te preparaste? ¿Qué te diré? Hay ciertos realities donde no es necesario que tú tengas imagen, tengas showman. La verdad, aprecian tu verdadero talento, y eso fue lo que creo que vieron en mí, porque yo no presenté una gran historia dramática y llorando. Claro, pero fui con todas las ganas, canté, hice lo que sabía hacer en escenario, me desenvolví súper bien, y creo que eso le gustó al jurado encargado, y me dieron la oportunidad de pertenecer. Uh-huh. Sí, es que yo creo que de eso se trata los realities, como comentábamos en un programa anterior, que se trata de talento. Uh-huh. No de quién tiene la historia más triste, sí. Que quién perdió tales y tales y tales. Ajá. Se trata de talento, y creo que hay realities muy buenos que en el que sí demuestras que tienes capacidades, no solamente te paras a llorar delante de una cámara. Sí. A hacer show. Entonces creo que valen la pena. Y tu familia creo que siempre te ha apoyado en esto, ¿verdad? O sí, sea, obviamente. Claro que te deben decir, no descuides un poco los estudios, pero sigue tu carrera. Hay que llevar a la par. Las dos cosas. Eso es lo que siempre me dice. Sí. Sí. ¿Y alguna experiencia que has tenido así en escenario, alguna experiencia, bueno, puede ser triste, feliz, pero de la que te acuerdes? La experiencia más, no sé, más ocurrida que me ha pasado fue prácticamente cuando estaba empezando como cantante profesional, y a uno le admira mucho que sea quien sea que aprecie lo que estás haciendo en el escenario. Yo había ido a una presentación en una empresa para mujeres y prácticamente eran mujeres ya adultas con sus hijitos. Y fue chistoso que yo me bajé del escenario y se acerque un niño de 8 años, 10 años, con una hojita y un esfero y me haya pedido un autógrafo. Para mí eso me llenó, porque yo tenía 18 años y para mí era nuevo eso. Y que por lo menos le guste a una persona lo que haces de arriba, que te pida un autógrafo sin saber quién eres. O sea, eso te llena de motivación, y para mí fue un detalle muy lindo. Igual, en otro concierto, justamente en el Coca, que me baje del escenario y me pidan fotos. O sea, son cosas que la gente no te conoce, pero aprecia tu talento y confía en ti, y por eso te pide un recuerdo. Sí, lo más bonito es cuando se te acercan los niños, ¿no? Creo que ellos les da emoción, sí. Y dicen, oh, es alguien famoso. Claro, o puede ser, es la ilusión. Y puede ser que en algún rato te lleguen a conocer muchísimo en todo el Ecuador, y el niño cuando ya sea grande va a decir, oh, yo tengo un autógrafo de Matthews. No. Como les ha pasado a muchos artistas ecuatorianos. Uh-huh. Que la han luchado y la han sudado súper fuerte. Sí. Para hacerse conocer, y este medio es demasiado cruel. Uh-huh. La verdad, es demasiado cruel. y nos vamos con un poco de música. Ok. Bien, les quiero presentar este tema que viene al ritmo latino del reggaetón. Pero bueno, espero que les guste a los oyentes que están acostumbrados a otros géneros, pero es lo que toca, mi querida Tefi. No es lo que toca. Bueno, chicos, tiene una excelente voz y esperamos que les guste. Coge tu teléfono. Te quiero recordar, guardo mi propuesta en la noche aquella. Es que contigo yo no quiero estar en esa posición. Es cuando se nos va el amor, nos volvemos a buscar. Es que contigo yo no quiero estar en esa posición. Es cuando se nos va el amor, nos volvemos a buscar. Es que para ti, mi amor, yo tengo la propuesta esa. Que te hice un atardecer, fue un placer tenerte. Entre humo y alcohol, al instante se formó el descontrol. Fue que te susurré al oído que te buscaré pa' llevarte conmigo. Sé que contestaste el teléfono, déjame decirte cómo yo me siento. Estoy aquí, solito para ti. Es que contigo yo no quiero estar en esa posición. Es cuando se nos va y el amor nos volvemos a buscar. Es que contigo yo no quiero estar en esa posición. Es cuando se nos va y el amor nos volvemos a buscar. Cogiste el teléfono y tú me contestaste. Dijiste que quería verme y luego no llamaste. Ahora explícame la razón de tu llamada. Cuando solo me sentía y yo nunca te encontraba. Entre humo y alcohol, al instante se formó el descontrol. Fue que te susurré al oído que te buscaré pa' llevarte conmigo. Entre humo y alcohol, al instante se formó el descontrol. Fue que te susurré al oído que te buscaré pa' llevarte conmigo. Contéstame el teléfono y no me vayas a colgar. Yo te quiero recordar, cuál fue mi propuesta la noche aquella. Es que contigo yo no quiero estar en esa posición. Es que no se nos va y el amor nos volvemos a buscar. Es que contigo yo no quiero estar en esa posición. Es que no se nos va y el amor nos volvemos a buscar. Dímelo, Kendo. Yo soy Matthew. Somos los mejores, Matthews, Kendo. Bueno, estábamos con Coge tu teléfono. Cuéntame un poquito porque no le paré atención. No le paré bola a la canción. Cuéntanos de qué se trata esta canción. Tú la escribiste, ¿verdad? Yo la escribí junto a Kendo. ¿De qué se trata la canción? ¿Qué dice? Bien, por lo general uno generaliza, ¿no? El género urbano como un género comunicador de la necesidad del pueblo. E influye mucho la sensualidad. Pero en este caso, nuestra canción lo que plasma es las ganas que tiene el chico de volver a ver a su ex, porque le vuelve a llamar a la chica que no ha visto en los tiempos. Le hace la propuesta de que se vuelvan a ver, pero siempre que se ven va a suceder algo. Entonces queda como esas ganas presentes de volverse a reencontrar. Pero no lo tomemos como lo que generalizan al reggaetón, sino como una metáfora de que a veces tenemos una persona especial y no podemos verla. Oh, pero si lo hubieses hecho balado hubiese sido mucho mejor. Si quieres algo acústico, no, mentira. A ver, cántale un poquito, como que haciéndonos balada, así, un poquito, sí, hazle baladita. Contéstame el teléfono y no me vayas a colgar. Que te quiero recordar. ¿Cuál fue mi propuesta la noche aquella? Es que contigo yo no quiero estar en esa posición. Que cuando se nos vaya el amor, nos volvemos a buscar. Bravo. Gracias. Tenemos que hacer una versión acústica para pasar a todos los programas, lo prometo. Gracias. Si le haces acústica, pero no, mentira. Es que lo que pasa es que esta cuestión del reggaetón, ¿no? Sí, es muy muy criticada por sus letras, pero también hay letras buenas. Me gustan algunas letras de Rakim y Kenway. Claro, son muy románticas las canciones. No solo tienen que expresar algunas cosas sexualidad. Lo que pasa es que en estas canciones, cuando hacen los videoclips, ahí es el problema. Tendrías que ver el mío. Hay una delgada línea. Tu videoclip. Sí, porque esta canción viene con videoclip que está ya en YouTube. Hay una delgada línea entre la sexualidad y la sensualidad. Uh-huh. Entonces hay que cuidarla muchísimo, muchísimo. Y hay que cuidar los videos, porque hay letras y letras que por Dios. Hay una letra que el otro día escuché de Plan B, que decía, cuando te veo solo pienso en sexo, algo así. Pero lo escuchaba así de pasadita, ¿no? Y decía, ¿qué onda? Así, hay... ¿Qué público están llegando primeramente? Uh-huh. Hay que canalizar, ¿no? Uh-huh. ¿A qué público se está llegando? Y creo que la mayoría de eso del reggaetón escuchan los adolescentes. Uh-huh. No es gente con criterio formado. Porque yo puedo escuchar una canción de reggaetón. Yo bailo reggaetón, lo acepto. Sí, sí bailo reggaetón. Ya estaba. Pero te iba a escucharla en el teléfono, en la tablet o todo el día. No. Plan B no. La verdad, no. La tuya podría escucharla, sí. La tuya, gracias, sí. Muchas gracias. Pero sí, es que hay que darse cuenta a quién se llega. Uh-huh. Ese es mi mensaje. Sí. Bueno, yo tengo unos saluditos por acá, que si no los digo me matan. A Vladimir Negrete, a Darwin Castro, a Sebastián Basantes y a Emilia Larrea, que nos están escuchando aquí en Quito. ¿Y tú qué opinas? Bueno, tú también debes tener algún género que no te guste, ¿no? ¿Ya? ¿Qué género? No es el que... Uy, ahí sí me la pusiste difícil. No, mentira. ¿El rock? El rock. Yo amo el rock. Amo el rock. Me encanta Metallica, sinceramente. Yo empecé escuchando rock, Mago de Oz, todo el rock latino, rock... ¿Y el heavy? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? El hardcore. O sea, no, la verdad soy bien vivido en ese aspecto. Pero terminamos por los géneros tropicales, los géneros bailables. Que te juro que me encanta bailar. Entonces tenía que trabajar en temas que también se vayan por lo que me gusta y por lo que le gusta a la gente. Claro, ¿tú te fuiste más a lo comercial entonces? No, o sea, se lo puede decir comercial, pero era lo que más le llama la atención a la gente, entonces es lo que decidí hacer. Bueno, sí, puede ser para tus negocios y todo eso, ¿no? Es lo que está de moda. Bueno, y nos vamos con un poco de Chino y Nacho. Bueno, sugerencia de producción, va a ser sugerencia de producción. Tendría que escribir, voltear, negar, Me van a creer loco si les digo que ingeniero petrolero es lo que quiero ser. Se burlaron de mí. Si quiero largo de aquí, aquí me estoy a tomar. Te quiero ver de pie. Estábamos con Rocola Bacalao y su tema, quiero ser ingeniero petrolero. ¿Y tú quieres ser ingeniero en? En electrónica y telecomunicaciones. Todos queremos ser ingenieros en algo, ¿no? Sí, ingeniero. Ingeniero. Bueno, chicos, lastimosamente hemos llegado al fin de nuestro programa. La verdad me lo pasé genial, aunque estaba sola. Muchas gracias, amigos, no compañeros. No estás sola, estoy yo. Bueno, o sea, me refiero a mis compañeros. Ah, ya, ¿no? Perdón. Porque son unos locos totales. Saludos, chicos, Anthony y Esteban. Y bueno, me pueden seguir en redes sociales como Steffi J. Catering en Facebook, en Instagram como Estefanía Jiménez. Y mi WhatsApp no se los doy. Bueno, a ti, cuéntanos así rapidito, ¿dónde te pueden encontrar? Si tienes alguna presentación futura. Bien, me pueden encontrar en Facebook, en mi fanpage, como Matthew Sebastian Official Music. En mi Facebook, Matthew Sánchez García. En YouTube, en mi canal de YouTube, como Matthew Sebastian Official Music. Y también en Nevi Music está mi tema promocional, el video que de Coge tu teléfono. Pueden poner Coge tu teléfono, Matthews, y les va a sonar primerito el video. Me pueden encontrar en Instagram como Mati Sebas, o sea, SBS, Mati SBS. SBS. Ya. Bueno, chicos, ha sido un gusto compartir con ustedes un martes más. Uh-huh. Aquí en esta cabina, que es genial. Quiero agradecerte por la invitación, mi querida Tefi. La verdad, para mí es un gusto estar aquí contigo. Y para despedirme, quisiera cantar una canción muy espacial. ¿Especial? espacial porque también nos va a llevar al espacio y a volar. Uh-huh. Espero te guste. Hasta luego. Era lo bonito del mar cuando estás a mi lado, no hay otro lugar. Y era lo bonito de ser un par de enamorados. Y era lo bonito de ti, tú nunca te rendiste hasta verme feliz. Y es lo más bonito saber que nunca me has fallado. Ahora sé que es fácil decir que te olvidé, que lo nuestro no se sintió y que te fallé. Todo fue un maldito error, se vino de revés. Siento que hoy te quiero más de lo normal. Por primera vez el olor es vertical. Se hace cuesta arriba el tiempo cuando tú no estás. Enamórate de otra vez. Y quiero recordarte qué bonito es verlo toda en una nube del color del cielo. De otra vez. Y bajar a la tierra y tocar con los dedos el agua del mar tu cuerpo. Cuerpo. era lo bonito de ti, nunca te rendiste, estaba re feliz. Y era el día más bonito si estabas conmigo. Y era lo bonito de hoy, que es tu aniversario y es verano soy. Y hasta me conformaría con ser solo amigos. Y ahora sé que es fácil decir que te olvidé, que lo nuestro no existió y que te fallé. Todo por un maldito error se vino de revés. Siento que hoy te quiero más de lo normal, por primera vez el honor es vertical. Date cuenta, vive el tiempo cuando tú no estás. Enamórate de otra vez. Quiero ver que pase, qué bonito es verlo, todo en una nube del color del cielo. De otra vez. Bájame la tierra y toca con los dedos el agua del mar, tu cuerpo con mi cuerpo. Si enamorándote, sigue persiguiéndolo, el impulso viene de tu corazón. Como el aire que no ves, que se mete en tu interior. Pase lo que pase, siempre seré yo quien te va a querer. Enamórate de otra vez. Quiero recordarte qué bonito es verlo, todo en una nube del color del cielo. De otra vez. Baja a la tierra y toca con los dedos del agua del mar. Enamórate.